Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Lo habíamos dicho más temprano, la comunicación ahora es con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muy bien, un tiempo que no hablábamos. ¿Cómo va ese, ¿cómo va ese ministerio? ¿Entretenido? Eso no hay duda, siempre. No hay con tiempo mucho, para aburrirse. Con mucha, no, para nada. Uh-huh. Con mucha actividad y bueno, resolviendo y asumiendo los distintos conflictos y temas que surgen en la vida de una sociedad que, al ser democrática y plural, obviamente siempre tiene arriba de la mesa demandas insatisfechas, planteos, cuestionamientos y al mismo tiempo acuerdos y búsquedas de entendimiento. De eso se trata. ¿Y el ejercicio de todos los días es como lo había imaginado siendo ministro de Trabajo o hay algo que le resulta sorpresivo o diferente? Bueno, a ver, por un lado, uno tenía una idea de que es uno de los ministerios en donde no hay tiempos preestablecidos de inactividad, porque puede surgir un asunto en cualquier momento. Pero obviamente lo que no habíamos imaginado era que nos íbamos a encontrar con una situación de pandemia y que nos exigió dar respuestas creativas, distintas, variadas, en forma permanente. Y sin duda que eso no estaba en ningún libreto. Creo que hemos respondido bien, que hemos respondido con ingenio, con sensibilidad, con preocupación por la gente, y que por eso los datos de empleo ya a fines del año pasado registraban un nivel de recuperación muy importante, que ahora en este primer semestre del 22 se ratifica. O sea, la situación del empleo se adelantó con respecto al pronóstico que hacían los principales especialistas en la materia, y eso nos deja contentos, no satisfechos, porque tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando, pero la verdad que contentos con la sensación de que hubo una recuperación rápida y que eso tuvo que ver con las medidas que se tomaron, las decisiones que se tomaron en los tiempos más duros de la pandemia. Y ese aumento de la demanda de lugares de trabajo ha ido acompañado también con una adecuación, por lo menos aproximada a lo necesario en lo que tiene que ver con el nivel de remuneración. Bueno, obviamente ese es el otro tema principal: empleo y salarios. En empleo la recuperación, podemos dar algunos datos, fue muy muy firme. Nosotros tenemos en el último semestre una tasa de desempleo del 7.5%, que es un número que, para encontrar una medición tan baja, hay que ir al 2016 aproximadamente. O sea, ya no es que recuperamos el empleo en los niveles del 19. En 2019 tuvimos una tasa de desempleo de 8.9 y ahora estamos en 7.5. La cantidad de trabajadores en seguro de paro volvió a disminuir en abril. Estamos en 44.000 en total, si sumamos a los seguros de paro totales más el seguro de paro parcial. Se han recuperado los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia y todo indica que en el 22 vamos a recuperar una buena parte de los que se perdieron en los años previos a la pandemia. O sea que en ese sentido está bien. Ahora, desde el punto de vista salarial, hubo una definición en el año 2020 que fue priorizar los puestos de trabajo y asumir que había una situación muy crítica en materia de la actividad productiva, y se acordó una ronda salarial, que fue la octava ronda, que estableció al final de esa ronda, en mitad del año pasado, se constató una caída del poder adquisitivo del salario en el sector privado. A su vez, en el sector público también se fue acompañando ese proceso, y lo que estamos ahora trabajando es en la recuperación del poder adquisitivo del salario. Tenemos un compromiso ratificado por el presidente de la República, por la ministra de Economía y obviamente por quien habla, de que en el transcurrir de lo que queda de este periodo de gobierno, en los próximos 2 años y medio, se habrá recuperado el poder adquisitivo a los niveles previos a la pandemia. Eso significa que este año, bueno, tenemos un nuevo desafío que no estaba en el libreto tampoco, como no estaba la pandemia, que es que el impacto de la guerra en Europa está empujando los precios hacia arriba, y eso conspira contra nuestros objetivos de recuperación salarial, pero tenemos la convicción de que se va a trabajar, digamos, se va a andar en el camino de la recuperación salarial, y por eso tomamos algunas medidas que ustedes conocen. Hace un mes aproximadamente anunciamos un adelanto de aumento salarial al sector público a partir de julio, y un adelanto del aumento a las jubilaciones y pensiones también a partir de julio, y están funcionando en este momento unas 80 y pico de mesas del sector privado, aquellas que están referidas a convenios que no tenían previsto un ajuste por inflación en este año, para ver si nuestro planteo es que se pueda adelantar el ajuste por inflación al año 2022, de manera tal de que todo la masa salarial, digamos, no sufra nuevas caídas en el correr de un año inflacionario que de otro modo afectaría efectivamente la recuperación, ¿no? Estoy viendo en la pantalla un título que tiene directa relación con lo que usted viene diciendo. Dice que sí. COFE, judiciales y docentes están convocados para hoy a negociar sí. Su salario. Mi primera pregunta, a este nivel, a nivel de COFE, judiciales y docentes, ¿se negocia dentro de un mismo ámbito, digamos, de discusión o son reuniones paralelas? Pero a su vez también quiero hacerle otra pregunta. Elvia Pereira, representantes de la enseñanza, dice la fecha para entregar estos trabajos vinculados a la próxima rendición de cuentas, que es el 30 de junio, sí. Queda un poco corto de margen para negociar, como que queda poco tiempo de negociación de aquí hasta el 30 del mes que viene. A ver, primero, la primera pregunta, sí. La respuesta es, son mesas separadas. Es decir, paralelas. Uh-huh. Sí, exacto. Hay tres mesas distintas, una de la Administración Central, donde está COFE de un lado, y el Ministerio de Economía del otro, Enseñanza, donde están los sindicatos de la enseñanza de un lado, la ANEP del otro, y también representantes del Ministerio de Economía, y finalmente en temas judiciales, donde ahí sí hay independencia de poderes, pero también la voz de economía es importante, porque como ustedes saben, en nuestro sistema institucional no existe independencia presupuestal del Poder Judicial. Entonces, estas reuniones ya habían empezado, en el caso de la Administración Central creo que es la segunda, en el caso de Enseñanza hubo dos postergaciones, esta vez es la primera, pero tenemos un mes por delante. A mí me parece que decir que no hay tiempo cuando tenemos todo un mes para acordar y negociar, con el objetivo además de zanjar un debate que se dio a partir del año 2021, que es, bueno, ¿cuánto es lo que se perdió a nivel del salario real del sector público y cómo se va a recuperar? Es decir, cuando se defina el articulado de la rendición de cuentas 2022, que es la que se va a discutir a partir del primero de julio de este año, tengamos bien claro, y ojalá, un acuerdo con los sindicatos públicos en el sentido de dar garantías y certezas de la recuperación salarial en el sector. Desde el Frente Amplio se insiste en la falta de trabajo y en el nivel de pobreza que esto está generando y en la capacidad y rapidez de respuesta del gobierno para los más sumergidos en ese sentido. ¿Coincide que la situación es de tanta emergencia como el Frente Amplio lo define? Yo voy a usar una frase que usaba alguien que yo le reconozco mucho aprecio y que valoro mucho, que es el general Líber Sereni. General Líber Sereni decía, y era una frase muy, muy gráfica, cuando se enfrentaba a la realidad, decía, los hechos son porfiados. Y los hechos, que son porfiados, demuestran que ese relato ese discurso que se pretende generar desde el Frente Amplio y quizás también desde el movimiento sindical, está alejado de la realidad. Es decir, y además adolece de un gran defecto, que es que pretende analizar la realidad del Uruguay como si el Uruguay no estuviera en el mundo. No toman en cuenta el contexto del mundo, que ha sufrido un impacto brutal de una pandemia que no ocurría en 100 años y luego de una guerra que está afectando las economías de todos los países de Occidente particularmente, pero no solo de Occidente. Entonces, analizar, decir, la pobreza aumentó en el Uruguay. Sí, claro que aumentó en Uruguay en 2020. Nosotros tuvimos 100.000 pobres más en 2020, pero el mundo tuvo 110 millones de pobres más. No sé si me explico, me parece que hay una falta de no sé si es intencional o simplemente por equivocación o en el afán de hacer oposición, pero no tomar en consideración que el mundo entero cayó en su PBI alrededor de un 4%, una cosa absolutamente excepcional. O sea, todo el Producto Bruto Interno del mundo cayó en el 2020 4%, que los salarios en el mundo cayeron un 6%. Entonces, discutir como si el Uruguay fuera una especie de burbuja ajena a un contexto internacional me parece poco serio y poco leal también con el país, ¿no? Porque lo que tendrían que preguntarse es por qué cuando gobernaron ellos en los últimos años el empleo no hizo más que caer, y no había pandemia y no había guerra, y el empleo no hizo más que caer, y la tasa de desempleo del año 2019 era de 8.9% y hoy es de 7.5%, a pesar de la pandemia y a pesar de la guerra. Durante el año 17, 18 y 19 se perdieron 50.000 puestos de trabajo y no había pandemia ni había guerra. Y la pobreza, a partir del año 18, dejó de reducirse, ya aumentó, la pobreza en 2018 aumentó con respecto a 2017 y en 2019 aumentó nuevamente con respecto a 2018. Y no había pandemia y no había guerra. Entonces, un poquito de seriedad y de recordar la vieja frase del general Sereni, que decía, los hechos son porfiados. Los hechos están diciendo una cosa muy distinta. Están diciendo que el Uruguay, en un contexto de crisis mundial, donde están afectados los puestos de trabajo, los niveles de pobreza, los niveles salariales, Uruguay se muestra como uno de los países que mejor ha respondido y que más rápido ha revertido los principales efectos graves. Por supuesto que quedan cosas por hacer. Tenemos niveles de pobreza mayores al 2019 todavía, un poco mayores, pero redujimos un punto la pobreza con respecto al 20. O sea, en 2020 con respecto al 2021, el 2021 implicó una reducción de un punto. En 2021, al final del 2021, ya teníamos, como dije, indicadores de empleo mucho mejores, ya no que el 2020, sino que mejores que el 19, que el 18. La recuperación salarial va a ocurrir, pero la caída del salario ocurrió en todas partes del mundo. Es decir, uno no vive en una burbuja. Logramos bajar la informalidad. Cuando el Frente Amplio terminó de gobernar, había 25% de informales, 25% de trabajadores informales. Hoy, con el mercado de trabajo recuperado, tenemos una tasa de informalidad del 22%. O sea, hubo una reducción de la informalidad, lo cual es un dato positivo. Entonces, no vivimos en un país que está en una crisis brutal, ni mucho menos, y me da mucha pena que el Frente pretenda construir un escenario que choca con la realidad, que es bien distinta. Que hay gente que la pasa mal, sí, pero había gente que la pasaba mal en el 2019. Había gente en situación de pobreza en el 2019, en el 2018, en el 2017, o sea, bajemos la pelota, comparemos realidades y datos, porque si no, estamos enredando la realidad y tratando de construir un escenario que no le hace bien a nadie. Ministro, ¿va a estar el fin de semana por acá en la actividad política del Partido Independiente? Sí, sí. Sí, el domingo tenemos la reunión de la Junta Federal del Partido Independiente con dirigentes de todo el país en la ciudad de Maldonado. Y vamos a analizar sustancialmente lo que tiene que ver con justamente cuáles deben ser los énfasis y los contenidos principales que debería contener la rendición de cuentas, donde están para el Partido Independiente las prioridades en lo que tiene que ver con el gasto y con el apoyo al desarrollo de reformas que son muy importantes. Gracias por esta charla, que tenga una buena jornada. Estén muy bien, chau chau. Hasta pronto. La conversación era con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el licenciado Pablo Mieres. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.